resulta. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Hoy hemos armado, de acuerdo a las entrevistas que programamos, un programa un poco de consejos. Primero intentamos aconsejar sobre qué hacer con las finanzas personales. Muy bien no nos fue, quizás. Lo que quiero decir, ahora voy a decir algo también en defensa del entrevistado. Quizás el oyente estaba esperando que le dijeran en qué invertir sus ahorros y cómo multiplicarlos. El entrevistado fue bastante cauto y habló de formarse, habló de informarse, habló de la posibilidad de hacer negocios. No fue muy concreto, pero también es verdad que quizás no es tan fácil en dónde poner el dinero. Uno siempre lo hace por ahí en el dólar o en el euro, o si tiene un poco más de plata quizás en la compra de un departamento. Yo que hace muchos años que estoy en economía, en el medio periodístico donde trabajo, mis amigos suelen preguntarme, che, ¿y vos que la tenés clara, ¿dónde puedo invertir? Yo digo, no sé. O sea, yo te puedo hablar de lo seguro, pero eso de que vas a multiplicar es difícil. Muchas veces tiene que ver con ciertas cuestiones de coyuntura que, salvo que estés muy encima, como ser un operador de bolsa, una persona que trabaja en una casa de cambio, una persona que trabaja dentro de un banco, hay ciertas variables que uno no las puede manejar y esos negocios pasan de largo y solo los aprovechan aquellos que están muy adentro de la cuestión. Pero bueno, siguiendo en este tren de consejos, es que tenemos a Sabrina Aguirre, del otro lado del teléfono. Ella es coordinadora nacional de selección de la empresa CESA, y vamos a consultarla a ella sobre cómo conseguir empleo o qué debe hacer alguien que quiere iniciarse en la búsqueda de empleo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos transitando un año 2010 que, como bien venimos diciendo desde hace varios programas, es un año de reactivación, es un año de recuperación y es un año que probablemente se abran nuevas oportunidades en el campo laboral. ¿Qué tal? Buenas noches, Sabrina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por convocarme. No, por favor. Bueno, quisiéramos saber entonces cómo se hace para conseguir un empleo o qué debería hacer alguien que quiere iniciarse en la búsqueda de un empleo. Bueno, antes que nada me sumo un poco a lo que venían hablando y quería comentarles que la mejor inversión también que uno puede hacer en dinero es precisamente en la propia capacitación, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, bueno, el 2010, comparto lo que ustedes mencionan, es un año con muchas perspectivas. Y en realidad lo que yo hago un poco hincapié en la nota es en el tema de orientación vocacional, pero desde el punto de vista del trabajo. O sea, que realmente la gente un poco se plantee o pueda preguntarse, uh-huh, bueno, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Hacia dónde quiero ir? Ahí suele haber más dificultades cuando uno quiere encarar la búsqueda de trabajo, que quizás va y busca cualquier cosa. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí, porque en realidad eso hace que la persona quizás invierta mucho de su energía y también en tema gastos, traslados, confección de currículums, que quizás no están orientados en la misma dirección a lo que ellos precisamente quieren conseguir, ¿no? Claro. Y después, bueno, quizás sufran la frustración de decir, bueno, no me seleccionaron o no estoy de acuerdo al perfil, y en realidad tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que, bueno, conocerme, conocer el perfil y conocer, digamos, hacia dónde yo quiero orientarme. Uh-huh. Entonces, que sabiendo un poco el perfil al cual quiere uno orientarse, supongamos que sea, no sé, la informática, que es algo que de alguna forma hay bastante demanda y no tanta oferta, o bien quiera orientarse a la industria, ¿qué debe hacer? Sí, puede orientarse o directamente al perfil en función también de la formación que tenga o de lo que él sea capacitado, uh-huh, o también del modo que ustedes lo plantean, hacia la industria determinada o hacia empresas que tienen diferentes sectores y específicamente hacia el área de sistemas, uh-huh, si digamos, si ese es el ejemplo. Un poco también en la nota yo lo menciono cuando hablo de reorientar el currículum o presentarlo en función a la posición que se está convocando, ¿no? Uh-huh. Y se trata de esto, de poder mostrar desde nosotros aquella parte que coincide más con la oportunidad laboral a la cual queremos postularnos. ¿Es efectivo la búsqueda de trabajo a través de internet? Es efectivo y en realidad es uno de los medios que tiene más difusión, precisamente por los que yo les comentaba antes. Es como que uno pudiera llegar a pensar que trabaja desde su oficina virtual, entre comillas, ¿no? De repente está, no sé, de vacaciones o está en algún lugar lejano y puede estar buscando trabajo, uh-huh, puede conectarse vía web o puede hacerlo también con alguna herramienta de celular, lo cual permite que, bueno, que en cualquier lugar que uno esté, por lo menos estamos hablando de lo que es Argentina, pueda ser contactado y a su vez uno pueda también recibir alertas de trabajo. Creo que, bueno, que las herramientas tecnológicas en eso están ayudando mucho en tema de optimización de costos y de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y aparte de la orientación y de la utilización de la web, ¿qué otro, digamos, qué otra cuestión cree que es fundamental a la hora de encarar la búsqueda de un empleo? Bueno, yo en la nota menciono el tema de elaborar un buen currículum, de uh-huh. poder aprovechar aquellos ciclos de demanda de trabajo que, bueno, que son como oportunidades o ventanas para que la gente pueda ingresar más fácilmente, como son, por ejemplo, los periodos de receso de colegios o de estudios, las épocas de vacaciones, donde en realidad por ahí es como que todo el mundo se pone a buscar trabajo o ofrecerse en el mes de marzo. Bueno, quizás a veces también es una alternativa buscar en vacaciones, buscar en épocas donde te dicen, bueno, quizás, pero vas a trabajar ahora, cuando todos están de vacaciones. Sí, bueno, es una oportunidad hacerlo y tomar también trabajos que son por periodos eventuales o más cortos, como una forma también de que la empresa pueda conocerte y pueda verte trabajando en el lugar. Sabrina, ¿cuál es hoy lo que más se demanda en el mercado? ¿Qué es lo que tiene mayor demanda? ¿Sigue siendo servicios? ¿Ustedes se refieren a rubro de empresa? A rubro, claro, exacto. No, en realidad las áreas son diferentes. Se da mucho pedido de personal en lo que es consumo masivo y también en las empresas de servicios. Ajá. La realidad del 2010 es que, bueno, a diferencia del 2009, permite que podamos estar con oportunidades laborales con mayor demanda, con mayor dispersidad. De hecho, bueno, quizás algunas situaciones que llevaron a que hubiera menos consumo en el 2009, este año es al revés, quieren reforzar los equipos de venta, quieren implementar en áreas tecnológicas, con lo cual eso hace que sea una posibilidad de conseguir trabajo más rápidamente, ¿no? ¿Y cuáles son los rubros que están más, que la demanda está más insatisfecha? ¿Insatisfecha en qué sentido? Por parte de las empresas que no consiguen lo que piden. Que no consiguen gente capacitada. Exactamente. No hay un área concreta en el cual no esté, digamos, la capacitación, porque desde, digamos, volviendo a la nota que yo escribí y que les hablaba, tiene más que ver quizás con competencias y con algunas actitudes que tienen que ver con la gente, que no es solo la parte de formación técnica, si es concretamente a lo que se refieren. Uh-huh. La nota precisamente apunta que tiene que ver con cuestiones, bueno, personales, de desempeño, de actitud, de cómo uno también se plantea frente a esa posibilidad, si es una persona positiva, si es una persona flexible con los horarios, si somos, digamos, permeables a incorporar nuevas herramientas tecnológicas. O sea, yo les estoy hablando desde un punto de vista de consultora o asesora en recursos humanos. Claro. Lo otro tiene más que ver con la formación técnica o de capacitación. En realidad no hay un nicho, yo te pudiera decir hoy, no sé, es concretamente automotriz donde tenemos falencias. Siempre se sabe que en la parte técnica hubo una época que hubo grandes falencias, pero la realidad es que hoy eso también está repuntando, porque muchas empresas también están invirtiendo en la parte de capacitación, uh-huh. en sus empleados o quizás en jóvenes profesionales que ingresan y también los apuntalan desde el punto de vista de capacitación. Claro. Con lo cual la nota hace más hincapié quizás en la parte soft, no en la parte hard. Pero, sin embargo, la industria informática sí ha acusado en varias oportunidades y hace no mucho tiempo lo reiteró, la falta que tienen de ingenieros en sistemas para poder cubrir los distintos puestos. Uh-huh. Que les está faltando una buena cantidad por año. La verdad no tengo la cifra exacta como para decir. Y ellos hablan de unos 9.000, que si egresaran 9.000 más por año, los podrían meter a todos a trabajar. Ajá. Eso. Concretamente, ¿en qué posiciones de ingeniería? Porque ingeniería es muy grande. Es la en sistemas, en sistemas, en informática. Ingenieros en sistemas. Claro, exactamente, en informática. Es la cámara de empresa de servicio de informática la que claro. alertó sobre esta situación. Uh-huh. La verdad no tengo las cifras uh-huh. exactas. Lo que sí se puede saber, y que bueno, es un clásico en el área de sistemas, es que en realidad bueno, sistemas precisamente por dedicarse de ese servicio es como que, bueno, permanentemente está en una situación de actualización y de nuevos sistemas y de nuevas implementaciones que quizás requiera que sí, que la gente se perfeccione más o esté más actualizada. Claro. Eso sí, y en el caso de Fiat entiendo que también ellos quizás han reabierto algunas plantas que no estaban produciendo tanto y bueno, eso habrá hecho que, digamos, desde el punto de vista económico de desarrollo permita incorporar más gente. Mm. Claro. Eso también es una posibilidad, porque en otros años no planteaban esa necesidad tan directamente. Correcto. Ahora, discúlpame, ¿cuál es la nota de la que vos hablás? Porque la has mencionado durante la entrevista y quizás, digo, algún oyente quiera, le gustaría leerla. Hay una nota tuya que se puede consultar en la web. Sí, se denomina, bueno, salió publicada como Consejos para conseguir empleo en el 2010. Ajá, bien. ¿Y eso dónde se puede ver? Pueden googlearlo directamente poniendo mi nombre, Sabrina Aguirre. Sí, Sabrina Aguirre, bien. Y si no, bueno, desde el punto de vista de consultoría de recursos humanos también lo van a poder ubicar. Bueno, bárbaro. Bueno, Sabrina, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y que tengas una buena noche. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos.